fecha límite para liquidar tu bono Monarca es el 7 de septiembre. Juntos cada minuto hasta el último aliento. Adquiérelo en taquillas del estadio, CAF y vía WhatsApp. Aplica restricciones. ¿Terminaste la secundaria? Forma parte de la segunda generación de la nueva Policía Michoacán. Convocatoria abierta para mujeres y hombres. Informes, Dirección de Seguridad Pública de tu municipio o al 316-2260. Y 01800-890-6195. Intégrate. Michoacán está en ti. Estás escuchando Grupo Fórmula. Transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el miércoles 10 de agosto. Estas son todas las noticias y todas las voces. Hoy la nota principal es el fracaso del equipo mexicano olímpico de fútbol. Nos pasó por encima Corea, le bastó un solo gol para eliminar las esperanzas del equipo tricolor mexicano allá en Río 2016. Un gol de Won Chang-hoon al minuto 76 selló el destino. Un disparo al ángulo superior derecho del marco de Alfredo Talavera. Así fue el gol, narrado por Cristian Martinoli. Para Wong, sigue el 16 Wong, viene Wong. Ese gol casi, ese grito de gol casi se convierte en llanto de Cristian Martinoli. México cavó su tumba desde que no pudo golear a Fiji, como lo hizo Corea al son de 8-0, o Alemania con su 10-0 registrado esta tarde. El Tri enfrentó un equipo al que le bastaba el empate y que planteó todo el partido para empatar. El gol fue la única jugada en la que los surcoreanos exigieron a Talavera. Después del 7-0 de Chile en la Copa América, el equipo olímpico de fútbol lucía con la esperanza para recuperar un poco el prestigio perdido, pero en vez de ello, abonó a la crisis de resultados. La Federación Mexicana de Fútbol, encabezada por Decio de María allá en Río, prometió al menos medalla. El potro apuntó al oro. México hoy busca boletos de regreso y no hay, está en lista de espera, es lo que nos están diciendo directamente desde Río de Janeiro. Fracaso rotundo del tricolor allá en Río, y fracaso en otros ámbitos, en otras disciplinas, luego de que tanto las duplas de Paolo Espinosa y Alejandra Orozco y Germán Sánchez e Iván García quedaran fuera del podio. La pareja de Rommel Pacheco y Jair Ocampo tampoco tuvo éxito en el trampolín. Los tricolores se ubicaron en la quinta posición de Río 2016. En la fosa de clavados volvió a verse un tono verde, de acuerdo a la organización, por un menor nivel de alcalinidad. Le pusieron mayor cantidad de cloro, vaya usted a saber. El caso es que todo esto, dicen los nadadores, los clavadistas mexicanos, ha afectado su rendimiento. En Londres 2012, México consiguió dos platas, mientras en Beijing alcanzó un bronce en los nados sincronizados, y ahora fueron en los clavados sincronizados, ahora fueron clavados desincronizados, lo que mereció pues no brillar a México, es más, una actuación por debajo de lo mediocre. Otro que también vio la puerta del fracaso, el boxeador mexicano Raúl Curiel, queda eliminado de los Juegos Olímpicos sin pelear, pues falló en las pruebas médicas previo a su combate que se realizaría allá en Río de Janeiro. El Cougar debutaría este miércoles en la justa veraniega ante el chino Xiang Hu en la categoría de los 64 kilos, pero no va a poder hacerlo. El asiático avanza automáticamente a la segunda ronda del torneo. La mexicana Gabriela Vallardo, otra mala, ¿eh?, fue eliminada de la prueba de tiro con arco en los Olímpicos. Cayó ante una alemana. Inició abajo, tuvo la interés de alcanzar a la alemana, pero al final ya no pudo hacer nada más y se despidió de la justa olímpica. Y en todo este clima, ¿qué papel está jugando el presidente de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo Cervantes? Él ha dicho, respecto a los clavadistas, el fracaso de los clavadistas, ha dicho de manera velada que la eliminación de estos deportistas mexicanos fue porque no se pagó la multa que exigía el organismo internacional. Todo esto ha sido, le digo, doloroso. Alfredo Castillo Cervantes, vía Twitter, expresó que las represalias por no regalar 15 millones de dólares, ahí están. En clara referencia a los problemas que hubo entre la Federación Internacional de Natación y México por la cancelación del Campeonato Mundial que debería celebrarse en nuestro país en 2017 y la multa que impuso la organización internacional. Le digo, los mexicanos Rommel Pacheco y Jairo Campo vivieron una gran polémica en la competencia de clavados sincronizados de 3 metros en los Olímpicos. Pero Alfredo Castillo dice, pues aquí hay represalia de los jueces. Así ha estado yendo y viniendo todo este tema de los Juegos Olímpicos. Hasta ahora la pésima actuación de los olimpistas mexicanos, que no da absolutamente ningún resultado, ni siquiera una actuación memorable. Y en medio de todo esto, la polémica que lanza el presidente de la Confederación Nacional Deportiva, Alfredo Castillo Cervantes, quien además ha sido visto en Río, pues romanceando con una novia a la que dice que él le pagó todo, absolutamente todo, que la lana salió de su bolsa, que cómo la ven desde ahí, y que ya le bajen a las críticas y que lo dejen en paz. Pues lo dejaremos en paz algunos, pero otros no. Por ejemplo, los senadores están pidiendo que en cuanto regrese de Río de Janeiro, de su tour romántico y su tour fracasado por Río de Janeiro, Alfredo Castillo Cervantes debe comparecer ante la Cámara Alta. Israel Aldave, tú estás muy al pendiente. Adelante, te escuchamos con esta información. Así es, Pepe, gracias. Muy buenas tardes. Como tú lo señalas, ante los nulos resultados que ha ofrecido la delegación de atletas mexicanos que participan en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el Senado de la República alza la voz, Pepe, y llamará a cuentas, dicen, al titular de la CONADE, Alfredo Castillo, una vez que concluya la justa olímpica. El secretario de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara Alta, el panista Daniel Ávila Ruiz, dijo que el legislativo ve con mucha preocupación el fracaso que hasta el momento están protagonizando los atletas mexicanos. En el Senado de la República, pues sí vemos con muchísima preocupación el tema de los resultados que hay hasta ahora, hasta este momento, por parte de México, de los deportistas mexicanos en las Olimpiadas de Río de Janeiro, que pues estamos viendo que hasta el día de hoy no hay ninguna medalla. Y sí, efectivamente, lo más seguro es que vamos a hacer una exigencia puntual y detallada de los resultados de Río de Janeiro una vez que terminen las Olimpiadas. En este sentido, Pepe, dijo el senador panista, que también buscarán impulsar una reforma a la ley de deporte para que, entre otras cosas, se puedan destinar mayores recursos a las distintas disciplinas, pero sobre todo, dijo, para que los encargados del ramo sean deportistas y no como el caso de Alfredo Castillo, que afirmó su perfil era judicial y no deportivo. Pepe, el reporte. Israel, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hacemos contacto directamente a Río de Janeiro. Allá se encuentra José Ramón Fernández Joserra, quien pues está mirando todo esto con mucha atención por este pésimo resultado en general de los mexicanos y especialmente del trío olímpico que fracasó frente a Corea. José Ramón, te saludamos cuando para ti son las 8:07 p.m. Exactamente, Pepe Cárdenas, ¿cómo estás? Sí, acabamos de hablar con el licenciado Castillo, que es el presidente de la CONADE, y nos hablaba de todos los líos que ha tenido y todos los pleitos que ha tenido con las federaciones, con el Comité Olímpico Mexicano, con las luces que le prendieron hoy a los clavadistas justamente en el momento que se iban a tirar, que él siente que sí hay, sobre todo en clavados, algo contra el deporte mexicano, sobre todo de parte de la FINA, y bueno, y protestó severamente contra Mena, contra los hombres que manejaban antes la Federación de Natación, porque hay unas demandas, hay un litigio, pero bueno, además el fútbol no tiene nada que ver porque el fútbol depende de la Federación Mexicana de Fútbol, que es un ente privado y por lo tanto no tiene participación la CONADE. Yo creo que la situación de México hoy en el fútbol es clara del mal manejo que se está dando al fútbol en México. Le pesó mucho a México la medalla olímpica que se ganó en Londres, una medalla que se ganó con mucha dificultad, con muchas dificultades. Un oro olímpico en fútbol difícilmente volverá en muchísimos años. Hoy México tenía que ganarle a Corea, no le puede ganar a Corea, Corea es un gol, gana el partido, y pues Alemania de gas a Fiji de hace 10, Corea le hizo 8 y México solamente le hizo 5. Se fue acumulando toda una serie de problemas graves que fueron pesando en las espaldas de los jugadores y del técnico. Fue el técnico más solitario, lobo solitario. Lo dejaron solo, no lo dejaron escoger jugadores, le pusieron jugadores, no lo dejaron escoger los que quería él, porque era prioridad la selección de la Copa de América, porque era negocio. Y porque tú sabes cómo se maneja el fútbol en México, lo maneja una televisora y punto. Y no le interesaban los Juegos Olímpicos porque no tenía los derechos, y la selección olímpica podía ir la que fuera. Si era mala, bueno, si era buena, regular. El chiste es que queda eliminada, es un fracaso rotundo y es un fracaso en general de todo. Todos, es triste ver a los atletas mexicanos caminar por la villa, es triste ver a los atletas mexicanos competir, es triste verlos salir derrotados, como salió derrotado Rommel Pacheco y Jairo Campo hoy de la alberca. Es de todo lo que está pasando con el deporte mexicano. Hay que tomar cartas en el asunto, hay que hacer algo urgente, urgente, porque es cada 6 años pasa lo mismo. Antes de que sigas haciendo corajes, José Erra, antes de que sigas haciendo más berrinches desde Río, déjame poner la entrevista que le hiciste al Potro Gutiérrez, quien fracasó hoy con el equipo olímpico de fútbol. Mira, lo vamos a poner ahora. Solo nos faltó meterla, entonces con esa frase me quedo, porque el equipo compitió, el equipo intentó hacer cosas, y te puedo hacer así tan sincero como que el partido de Fiji se me complicó más en el primer tiempo que lo que fue este juego. Entonces esto es de goles y siempre lo he sabido, y creo que hoy no fuimos efectivos, nada más. Cuando tienes un resultado así, yo soy el único responsable de lo que pasa en la cancha, entonces son de esas cosas que de alguna manera tienes que convivir, aceptarlas como tal. O sea, el resultado no se obtuvo, fue un mal torneo, le quieren llamar fracaso, perfectamente entendible. Y en esa, en la otra parte que yo creo que los jugadores siguen, se tienen que reintegrar a sus respectivos equipos y tienen que vivir con esa rapidez de digerir lo que es una eliminación como esta. Entonces eso fue un poco el tema que hablamos con ellos, que esto sigue y hay que ser mejores. El Potro Gutiérrez te dijo, hicimos todo bien, solo nos faltó meterla, José Ra. Sí, el problema es que no la metieron, hicieron todo bien. Yo creo que relativamente, el Potro defiende a sus jugadores porque tiene que defenderlos, el hombre que va al timón del equipo, el entrenador, escogió los jugadores que pudo, él quería mejores jugadores extranjeros, o sea, mejores jugadores podemos decir, titulares del fútbol europeo que no los consiguieron, la federación se movió, que si la agosto y choca con los clubes europeos, que si Guardado, que si Fulanito, que si, no hubo movimiento. De repente dijeron, bueno, Oribe Peralta de América te lo presta porque es el centenario y te lo va a prestar. Y Oribe Peralta se rompió las narices. Torrenilo no funcionó, Talavera no funcionó. Entonces los chicos mexicanos como Chucky Lozano y terminó pegando un golpe y fue expulsado. Los jugadores importantes de Guadalajara y del Pachuca se perdieron en este contorno envuelto de líos, de presiones. La delegación mexicana está presionada, no gana. Hay pleito entre el Comité Olímpico Mexicano y la CONADE, hay pleito de dinero, hay pleito de demandas, hay un montón de cosas terribles que alguien tiene que poner el alto. El deporte mexicano no puede venir a un evento de alta jerarquía, de alto nivel mundial como son los Juegos Olímpicos, donde van y vienen los mejores competidores del mundo a buscar por lo menos hacer un papel digno de verdad. Y México no. Sus atletas, da pena, sus clavadistas, que eran una potencia, se han venido cayendo dramáticamente. Y ahora viene el atletismo, que es largo y difícil, y tampoco va a pasar nada. Y si regresa a México con una medalla de bronce, es de milagro. Yo creo que el Potro defiende a sus jugadores. Dice, ¿no la metimos? Sí, no la metimos. Porque Corea llegó 2 veces y metió 1, suficiente. Porque Corea llegó contra Fiji y metió 8. Porque hoy Alemania metió 8 contra Fiji y México metió 5. Toda esa carga que viene a México, que finalmente no es eliminado por goles, es eliminado por puntos, y así queda fuera de los Juegos Olímpicos. José Erra, te agradezco mucho la crónica desde Río de Janeiro con este planteamiento con el que me quedo al final, nos quedamos todos al final. La necesidad de revisar todo el contexto del deporte auspiciado por el Estado mexicano, porque algo no está, hay muchas cosas que no están funcionando bien, y esto ha quedado de manifiesto en estos Olímpicos de Río de Janeiro. Claro, porque es el Estado mexicano que le cuesta dinero vía el impuesto que pagas tú, el impuesto que pago yo, el impuesto que pagan todos los mexicanos. Pues sí, eso calienta y calienta más. Joserra, muchas gracias y buenas noches. Gracias, Pepe. Ahora sí fueron los berrinches de Joserra desde Río de Janeiro, Brasil, donde, por cierto, el diario Record fue captó en una fotografía precisamente Alfredo Castillo Cervantes, el presidente de la Confederación Nacional Deportiva. Resulta que iba acompañado por una joven, quien podría ser su novia, no lo afirman, pero podría ser su novia, pues Castillo aparece tomándose fotos, abrazándola y besándola con ardor. La mujer a quien el periodista Jocelyn Flores identificó como Jacqueline Tostado Madrid aparece vistiendo un uniforme igual al que vistieron los deportistas mexicanos en la ceremonia de los Juegos de Río 2016 el pasado viernes, allá en el estadio de Maracaná. Al parecer, la señorita Jacqueline Tostado Madrid participó en el concurso Nuestra Belleza México 2009, pero bueno, por las fotos pues ya se entiende por qué perdió. De todas maneras, esto es visto, es hecho público, fue captada por el periódico Record. Se le vio acompañado por la misma mujer, Jacqueline Tostado Madrid, durante las justas donde se presentaron deportistas mexicanos. Alfredo Castillo ofreció una entrevista para Record y aseguró que está con su esposa, creo que no afecta. Bueno, no afecta, es lo que dice. Veníamos como una pareja que viene a representar a México y es más, nos dijeron, siéntense donde haya lugar. Nosotros teníamos uniformes que no le habían quedado a los atletas. La propia marca nos había dado uniformes para que en su momento representáramos la unión. El caso es que lo cachan echando novio y armando escándalo Alfredo Castillo, quien mucho, mucho tendrá que explicar cuando regrese a México. Ya ven, los senadores están convocando para que presente un informe de la triste actuación de México en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Todo el tema de los maestros, en un momento con todo detalle, la Suprema Corte de última hora le ha negado el amparo a integrantes de la CENTE litigante, quienes estaban promoviendo en la derogación de la evaluación docente. Se los niega la Corte el derecho a este amparo y está fuera ya de discusión. Permítanos una pausa. Grupo Fórmula, emisora oficial de los Juegos Olímpicos Río 2016, presentó. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800-0103. José Cárdenas informa. Estás escuchando José Cárdenas informa. Escuchas Grupo Fórmula. Atención, si estás buscando trabajo, aquí hay una oportunidad para ti. Hotel Posada Vistabella solicita cocinero o cocinera, meseros, camaristas y encargado o encargada de alimentos y bebidas. Interesados presentarse con solicitud elaborada de 10 a 16 horas en Avenida Rey Tanganzoán 590, Colonia Vistabella. Para todos sus eventos, 15 años, para primeras comuniones, bodas y... Para cualquier ocasión. ¿En pastelería? ¿Canela? ¿En dónde está, profesor? ¿Para ir por un pastel? ¿En dónde está? ¿No te saboreé? ¿En dónde está? Ah, sí, el Morelos Norte. ¿A unos pasos? De la Casa de la Cultura. Muy bien, ¿es pastelería? ¿Canela? ¿Y qué sabor? ¿Y qué? ¿Qué sabor? ¿Qué ricura? ¿Qué? ¿Qué suavidad? Pequeñas acciones, grandes resultados. Tú, como peatón, contribuyes para evitar accidentes. Respeta siempre las señales, cruza en las esquinas y utiliza los puentes peatonales. Juntos, con pequeñas acciones, tendremos grandes resultados. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Altozano te ofrece casas en la mejor zona de Morelia, con 3 recámaras y 3 baños completos, con hermosas áreas verdes. Pregunta por nuestro enganche diferido y nuestro crédito propio sin consulta de buró. También tramitamos tu crédito bancario e Infonavit. Altozano, ideal para mi familia, perfecto para mí. Llámanos al 113-5501. Universidad Vasco de Quiroga. Cuatrimestrales. Cultura física y deporte. Diseño de interiores y ambientación. Gastronomía. Lenguas europeas. Mercadotecnia y ventas. Examen de admisión 12 de agosto. www.ubac.edu.mx. UBAC. Solidez en expansión.

responsabilidades por algunos maestros que han faltado a clases, pero hay otros que les han impedido en las excepciones poder dar las clases y acudir a las escuelas. En esas excepciones pues están resolviendo las demandas de los maestros en el compromiso de que no están negociando la reforma, sino están escuchando las condiciones laborales y el proceso de cómo aplicarlas. Para nosotros hay una buena impresión de este mismo proceso. Nuestra convocatoria es que participen los maestros en los foros que está convocando la Secretaría de Educación Pública para el nuevo modelo educativo, y que la reforma continúe ese proceso independientemente de las actividades económicas y sociales de todas las personas que trabajamos y queremos trabajar todos los días, Pedro. ¿Cuántos empleos están en riesgo por consecuencia del conflicto magisterial? ¿Cuánto ha costado en pérdidas todo esto? Bueno, hay distintas estimaciones, Pedro, porque es muy difícil de cuantificar cuando en la ciudad de Oaxaca continúa el centro histórico bloqueado, tomado, y en esa, si tú conoces la capital de Oaxaca, es una serie de pequeños comercios en donde bajan los artesanos de las distintas comunidades a venderle sus productos a los pequeños comerciantes que tienen ahí su localito y que pues no han podido vender desde hace mucho tiempo, que la actividad económica está bloqueada. Entonces todo lo que significa la derrama económica y la actividad por todas las comunidades alrededor de la capital, lo que la capital significa, cuando ya habíamos alcanzado un 90% de ocupación hotelera en todo el estado, bueno, pues las pérdidas pueden ir desde los 4.200 millones de pesos que estimó el Centro de Estudios Económicos del sector privado, hasta 6.000-7.000 que está estimando la Concanaco, y que no solamente es en los cuatro estados, sino las posibilidades de daño que ya han venido con los bloqueos de los puertos y los ferrocarriles, que esperemos que esto no vuelva a suceder. Te agradecemos, Juan Pablo, la oportunidad de escuchar tu punto de vista luego de la reunión que tuvieron anoche hasta tarde con el secretario de Gobernación. Ustedes, los representantes del empresariado nacional, y al decir empresariado me refiero no solamente a los poderosos empresarios, sino a los chicos, a los medianos y claro, a los grandotes. Así es, Pepe, y muchas gracias por tu consideración en tu programa. Gracias, Juan Pablo. Muy buenas tardes. Un abrazo. Buenas Juan tardes. Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, luego de que ayer, allí en Gobernación, ya lo escuchó usted, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong les dijo que pronto se resolverá el conflicto magisterial por la vía del diálogo. Esto que dijo el secretario Chong, Osorio Chong, a la cúpula empresarial del país, pues no puede ser una simple promesa. Ayer en Bucareli, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Empresarial, demandó pues al secretario, ya lo comentamos con él hace un momento, utilizar todas sus facultades para fortalecer el Estado de Derecho, incluido, si es necesario, el uso de la fuerza. Ayer en este espacio de noticias comentaba Diego Fernández de Ceballos, colaborador del equipo, que lo más grave en este momento en torno al conflicto magisterial no es que un grupo de rijosos que se dicen maestros tomen calles, alboroten, cometan saqueos, bloqueos, sino el abandono total del gobierno obligado a restablecer el orden. Nos decía Diego, tan corrupto es el abuso del poder como la omisión del ejercicio del poder. Si el gobierno, apuntaba Diego, no resuelve pronto el problema de los maestros violentos, podríamos llegar a un indeseable escenario de sangre que obligaría a la represión. Fue lo que nos dijo Diego Fernández de Ceballos ayer en su espacio de colaboración. El tema es muy delicado, le digo, sobre todo para los empresarios. Tenemos contacto con el ingeniero Oscar Gabriel Corzo Tobilla. Él es presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde la situación es grave, muy grave, tanto como en Oaxaca, puede ser en Guerrero, también parte del estado de Michoacán. Ingeniero Oscar Gabriel, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes, a tus órdenes. Gracias. ¿Cuál es la situación de ustedes, los empresarios chiapanecos? Hasta donde entiendo, tú has manifestado que las pérdidas hasta ahora ocurridas son materialmente irreparables. Pues incuantificables, realmente. Pues hemos tenido una afectación significativa a todo el comercio. En lo general. Sí, bueno. Sí, te estamos escuchando, Oscar Gabriel. La realidad es que el comercio general ha tenido toda esta afectación directa, con todos los cierres carreteras que tenemos, las cierres de los aeropuertos, los bloqueos a los centros comerciales, los bloqueos al, en este caso a los comercios grandes. Pero el más importante para nosotros, bueno, todo es importante, pero uno de los que tenemos el problema mucho más permanente es el plantón que tenemos en el centro, en la parte, en el primer cuadro de la ciudad. Estos comerciantes, nuestros afiliados a la Cámara, pues viven día a día, o sea, ya casi vamos a cumplir 90 días y ellos han sido afectados diario, o sea, permanentemente. Su afectación ya es del 90%, algunos el 100% en su comercio, no pueden tener ingresos. ¿Ha habido empresas, Oscar Gabriel, que han cerrado? En la parte del primer cuadro de la ciudad, sí. Sobre todo los que se dedican al servicio de estacionamiento, ellos pues al final tienen, está el plantón permanente ahí y pues no pueden accesar los vehículos. ¿Qué les dice a ustedes el gobierno del estado de Chiapas, el gobierno de Manuel Velasco? Pues hemos estado en diálogo permanente con ellos. Es un tema ya trillado, que todo el tiempo estamos viendo que el diálogo se haga, que el diálogo continúe. Nosotros, como Cámara Respetuoso, siempre somos promotores del diálogo y que eso nos lleve a un buen fin a todos, ¿verdad? Pero pues ahorita el límite es pues la ley, y estamos pues llegando al caso de cerrar ya los negocios. Es grave lo que dices, Oscar Gabriel. Da la impresión de que todo se está negociando finalmente en la Ciudad de México, que la autoridad chiapaneca poco puede o poco quiere hacer. ¿Qué debe hacer la autoridad chiapaneca, que es la que tiene el problema ahí enfrente de ustedes en este momento? Bueno, la autoridad, aquí hemos platicado, o sea, realmente el apoyo que hemos tenido del gobernador ha sido permanente, o sea, ha estado con nosotros, pero pues es una solución, o es una problemática que no es competencia de solucionar el Estado. En el término de libre tránsito, el Estado, aplicar el Estado de Derecho, yo creo que sí son corresponsables de lo mismo. Pero pues siempre hemos estado atentos a lo que ha hecho nuestro gobernador. Y el gobernador habla en términos de que hay que promover el diálogo, y nosotros estamos de cierta manera apoyando el tema del diálogo. Pues sí, pero ya van a ser casi tres meses en que no hay diálogo. Le quería hacer mi opinión. Exacto. Nosotros oímos que hay un diálogo con la gobernación. Realmente nos queríamos o creíamos que iba a ser la solución inmediata o la más corta, ¿verdad? Pero pues ya vimos que no está sucediendo así, y eso nos está afectando significativamente a todo el sector empresarial. Ansiedad, angustia y desesperación también de parte de ustedes ante los hechos que están estrangulando ya no solamente las carreteras, sino estrangulando el patrimonio de muchas personas en el estado, que viven del comercio, de la empresa turística, que viven de servicios y que no pueden en este momento trabajar porque se los impide una manifestación de protesta, por la razón que sea, justificable o no. Pero el gobierno, tanto federal como del estado, termina por no hacer todavía nada, aparentemente nada, y ustedes pues ya casi cumplen 90 días de esta presión. ¿Hasta cuándo pueden ustedes aguantar esta circunstancia? Pues realmente nosotros ya no podemos aguantar más. Realmente hemos convocado, hemos pedido que esta parte de en lo que tiene que ver el magisterio pues razone y puedan resolver el tema en la parte que corresponde a la federación. Pero y en el tema del empleo, pues estamos preocupados. Hemos tenido el apoyo realmente de nuestros empleados, han aguantado al término de prolongar su quincena o su nómina. Pues obviamente que ellos se dan cuenta la situación que todos vivimos, que estamos viviendo todos, al no tener clientes, no tener ventas. Eso pues va a reflejarse también en el pago de impuestos. Al no tener ventas, tú no tienes impuestos que pagar. Pero lo que más nos preocupa a nosotros es la conservación del empleo. A estas familias que pues de tarde o temprano, si continúa esto, de tarde o temprano se va a perder el empleo. No vamos a tener opción para continuar con el negocio. Esta vivencia la tuvimos hace 3 años, en el 2013. Y muchos del sector empresarial que está en el centro, que estoy viendo hoy día la problemática de que tienen cerrado o más bien bloqueado su acceso todos los días, aún no se recupera. En otros términos, Creemos que esta ocasión, el pasado, el daño económico fue significativo, pero esta ocasión creemos que va a ser irreversible, que ya no van a poder recuperar sus empresas. Pues te agradezco, Óscar Gabriel Corzo Tobilla, el haber podido conversar con la audiencia de Grupo Fórmula Noticias a nivel nacional sobre la problemática específica allá en Chiapas, específicamente, sobre todo, en el caso de Tuxtla Gutiérrez, la capital, ciudad que más ha resentido, sin duda, las consecuencias, los daños colaterales de la protesta del magisterio disidente. Muchas gracias. Realmente, muchas gracias por permitirnos expresarnos. La realidad es que estamos muy complicados. El sector empresarial está viviendo o sufriendo el tema del desarrollo económico que tenemos aquí en Chiapas. De por sí la afectación que hay a nivel nacional. Abónale que nosotros somos un estado de alguna forma vocación turística y tenemos esta incertidumbre de nuestros visitantes o nuestros clientes que puedan venir a Chiapas con esta situación. Entonces, ¿qué estamos pidiendo y estamos buscando? Pues primero que el diálogo lleve a un fin o que tenga un límite. Están buscando ante todo acabar con una situación inadmisible, ¿no? Así es. Yo creo que todos, en el caso de nosotros, somos promotores de la ley, promotores del respeto a la ley, en el tema de pago de impuestos, en cubrir la ley laboral. Entonces, nosotros creemos que todos debemos de respetar la ley y por lo tanto, pues todo se debe de aplicar parejo para todos. El límite para actuar es la ley. Así a la es. Cual debemos apegarnos todos. Cuando la ley se transgrede, dicen ustedes, no debe ser permisivo nada, porque eso se traduce en uno de los mayores problemas que enfrenta nuestro país, que es la impunidad. Exactamente. Te agradezco muchísimo, Óscar Gabriel. Gusto en saludarte vía telefónica. Muchas gracias, Pepe. Hasta luego. Gracias. Óscar Gabriel Corzo Tobilla, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El límite es, para actuar, es la ley a la que debemos apegarnos todos. No podemos seguir siendo rehenes de los sectores que actúan a la sombra de la impunidad, por lo que requerimos el estricto cumplimiento del marco legal y el actuar de quienes están obligados a salvaguardar la integridad de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. Es lo que nos ha dicho Óscar Gabriel Corzo Tobilla, presidente de la Canaco Servitur, allá en Tuxtla Gutiérrez. Tenemos comunicación con Eduardo Torres, justamente a la capital chiapaneca. Eduardo, te escuchamos porque hay una declaración de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, señalando que aunque de acuerdo con el calendario federal, el próximo curso escolar debe iniciar el lunes 22 de agosto, dentro de 12 días, ellos dicen no estar dispuestos a renunciar a sus exigencias, a la derogación de la reforma educativa, y como no les hacen caso, pues ellos no van a iniciar el curso en el estado de Chiapas. Te escuchamos, Eduardo, y te saludamos también. Muy buenas tardes. Pepe, buenas tardes. En efecto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hoy en rueda de prensa desde un centro comercial de la capital chiapaneca, ratificó la postura en torno a no iniciar el próximo ciclo escolar que está por estar inaugurado el 22 de agosto. Los maestros informaron que esta situación ya la llevaron a conciliación dentro de las filas del magisterio, incluso con el Comité de Padres de Familia Estatal, y llegaron al acuerdo incluso también de no cobrar cuotas por inscripción. El problema, Pepe, se agudiza un poco porque hay muchos alumnos que están en incertidumbre en torno a qué va a pasar con todo su papeleo y también la situación de aquellos que van de un nivel a otro, como es el caso de los alumnos de secundaria preparatoria. Esta situación evidentemente ha inconformado a un sector de la población aquí en Chiapas que demanda esta situación sea atendida cuanto antes. Ayer precisamente escuchábamos al comisario jefe de la Subsecretaría de Seguridad Turística y Vial aquí en Chiapas, el señor Octavio Lozaya Uribe, quien aceptaba que la vigilancia en el estado pues se ha descuidado un poco en los 122 municipios de Chiapas, todos por concentrar la mayor parte de los cuerpos policíacos a la capital chiapaneca. Sin embargo, hoy hemos visto reaccionar de empresarios, principalmente de la Canaco, que ya escuchamos su declaración, lo hizo hace unos días la Canacintra también, y Coparmex a través de una demanda de amparo que demandan a los tres órdenes de gobierno atender esta situación lo antes posible. Mientras tanto, la gente sigue movilizándose, mañana van a empezar con un perifoneo en las principales ciudades de Chiapas para informar precisamente a los padres de familia que el ciclo escolar no se inicia el próximo 22 de agosto, que las inscripciones no van a tener costo alguno, porque de alguna forma estarían privatizando la educación aquí en Chiapas, y también aseguran que no van a cambiar su postura hasta que la reforma educativa sea tumbada por completo, una situación que se ve por algo difícil para los maestros aquí en Chiapas. Sin embargo, la postura sigue permaneciendo. Intentamos acercarnos a las autoridades de educación aquí en Chiapas para preguntar cuál era la postura en torno a esta situación. No hay una visión real de lo que está ocurriendo aquí en Chiapas, o no tienen una postura o una solución ya de forma concreta. Ellos informan que en 3 semanas aproximadamente podría estarse entregando el papeleo para los alumnos que van a ingresar a preparatorias aquí en el estado de Chiapas. Sin embargo, vuelvo a repetir, los maestros están conscientes de que impedirán a toda costa que esta situación ocurra, porque de alguna forma estaría boicoteando el movimiento magisterial que cumple 87 días aquí en Chiapas, Pepe. Eduardo, te agradecemos mucho la crónica puntual de lo que está ocurriendo allá en el estado de Chiapas. Que te vaya muy bien. Buenas tardes, mientras tanto. Pendientes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Permítanos hacer una pausa y de regreso le tengo más reacciones de lo que han dicho otros líderes de la coordinadora en otros puntos de la República Mexicana y también lo que ha decidido la Suprema Corte sobre el amparo solicitado por la CENTE para derogar la evaluación docente, la evaluación educativa. En un momento volvemos. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José Cárdenas informa. Estás escuchando José Cárdenas informa. Desde Morelia, Michoacán, usted escucha XHATM, Radio Fórmula, primera cadena nacional, 105.1 de FM, con 25.000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Agua 78, Colonia Prados del Campestre. Planta transmisora en el Cerro del Punguato. Teléfono en cabina 324-4466. Oficina 315-1810. Radio Fórmula es cadena raza. Cadena Raza solicita secretaria de 20 a 35 años, con amplios conocimientos de computación e internet para captura de datos, proactiva, organizada, buena presentación, interesadas, presentarse en agua número 78, Colonia Prados del Campestre, de 10 a 2 y de 4 a 7, con solicitud elaborada. Soy Víctor Americano. Acompáñenos de lunes a viernes con información más relevante desde Morelia para todo el estado de Michoacán. Raza informa de 2 a 3 de la tarde en Morelia por la señal de 40 principales 92.3 del FM. Raza informa con Víctor Americano. La segunda causa de orfandad es por accidentes de tránsito. Tus hijos merecen crecer contigo a su lado. Maneja con precaución y respeta los límites de velocidad. No te conviertas en parte de la estadística. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Altozano te ofrece casas en la mejor zona de Morelia, con 3 recámaras y 3 baños completos, con hermosas áreas verdes. Pregunta por nuestro enganche diferido y nuestro crédito propio sin consulta de buró. También tramitamos tu crédito bancario e Infonavit. Altozano, ideal para mi familia, perfecto para mí. Llámanos al 113-5501. Si tu vida es top living, en Tres Marías Torre Airea, une la innovación con las últimas tendencias para que vivas tu vida a otro nivel. Disfruta la comodidad de su exclusivo elevador. Agenda tu cita al 340-4949. Visita el departamento muestra. 12. Llegó el momento de comprar el maratón de ofertas de 12. Precios sin competencia como estufa Mabe, solo 3,490 pesos. Solo en 12. Este 14 de septiembre, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana, STIR, Sección Morelia, felicita a los auténticos trabajadores de la radio y la televisión en su día. 60 años de vida institucional. 14 de septiembre, Día del Trabajador de la Radio y la Televisión. ¡Felicidades! STIR, Sección Morelia. Yo sí tengo seguro popular y recibo atención médica y es gratuita. Sí tenemos asistencia médica y todos sus beneficios gratis. Mi familia sí tiene servicio médico porque estoy afiliada al Seguro Popular. Afíliate o reafíliate al Seguro Popular. Además, todos los jóvenes de preparatoria y universidad pública tienen derecho a seguridad social. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. El sabor de México, bebidas. El tequila. es la bebida nacional por excelencia. Para su elaboración se utiliza el agave azul, que mediante el proceso de fermentación es convertido en alcohol etílico. Los pueblos prehispánicos asociaban la planta de agave con propiedades curativas y hasta religiosas. Ningún otro lugar del mundo puede producir tequila, ya que corresponde solo a la planta que se produce en México, agave tequiliana Weber, y que crece en estados como Jalisco. El tequila es la bebida nacional, que además de su ritual de elaboración, representa la cultura, la tierra y el valor del campo que caracteriza a México. Así sabe México. Las voces. Entramos en contacto con mi compañera Raquel Flores, reportera de Grupo Fórmula Noticias. Ella tiene información de la Suprema Corte de Justicia, que ha negado el amparo a 17 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.